Y en un momento, caminando por las calles de San Marcos, veo un chango, pelo largo, con una remera de Cielo Final. Y ahí, por ahí yo me olvido de algunas cuestiones, pero recuerdo mucho las caras. Hay caras que uno recuerda. Y comienzo a ver, y digo, de algún lado lo conozco. Y bueno, resultó ser que un batero de una banda que allá con mi amigo Leo de Arroyo Seco en un momento vimos en un recital en Rosario junto con otra banda de rock, El Vagón, y que después los vimos en Cosquín Rock, ahí tocando cuando se hizo en la comuna de San Roque, recorriendo ahí los camping y andábamos con un demo en un CD. Y que nos voló la cabeza, y esa banda era Cielo Final. 20 años después, acá nos encontramos en el estudio de La Garabato en San Marcos Sierra, con un pronto festejo que se atrasó, que en su momento eran los festejos de año, los 20 años de Cielo Final, y que ahora van a ser los 22 años de Cielo Final, y estamos acá con el invitado, con Leo, el baterista de Cielo Final. Leo, buenas tardes, gracias por acercarte hasta la radio. Por favor, buenas tardes, Juan, buenas tardes a todos acá, y gracias por la invitación y tremenda entrada. Épocas. Leo, ¿qué es Cielo Final? Como más allá de lo que cuentan algunas historias que uno va, biografías que uno busca en internet, ¿cómo nace Cielo Final? Nace, entre comillas, como la casualidad que no existe. Nace de un viejo proyecto que tenía el cantante con otra persona ahí de la banda. Se separan y empiezan a buscar músicos. Más que músicos, o sea, gente que quiera acompañar ese proyecto. Y ahí nos conocimos en la casa de otro músico, zapando, y me dicen de tocar. Nos juntamos, le digo que sí, y me pasaron un CD con unos temas. Y a los 3 días nos juntamos en la sala. No nos conocíamos ninguno, solamente había conocido yo al manager de esa banda. Nos juntamos, nos saludamos, hola, nos presentamos. Nos sentamos cada uno en su instrumento y ahí empezó y no paró. Paró con todo esto, pero empezó así y después le pusimos el nombre, porque el nombre no estaba. Era eso, era un proyecto que tenían y nosotros nos unimos al proyecto y salió Cielo Final. ¿Por qué? ¿Por qué Cielo Final? Mirá, según el que lo tiró, el tema de Aquelarre, que nombra. La de Violencia en el Parque, dice, cantando canciones del Cielo Final. Y eso lo sacó de ahí, de esa frase, y bueno, después tuvo muchas otras interpretaciones para otros sentidos que le fuimos dando nosotros a que era Cielo Final para nosotros también, a cada uno. Y bueno, y eso, cada uno tiene su cosa, ¿no? Con Cielo Final. Sí, una de las cosas que recuerdo por ahí, Leo, es que No quiero entrar en la discusión, el antes, el ahora, pero muchas de las bandas que por ahí uno seguía, que escuchaba, escuchaba muchos temas propios de las bandas, pocos temas cover, tenía que ser algo puntual, especial. A ustedes los conocimos haciendo temas propios, y que cuando uno después lo siguió escuchando y escucha lo nuevo, que después vamos a escuchar uno de los temas, tienen ahí una cabeza que es el cantante, y que tiene una composición muy muy rica, muy interesante. Y eso también, ¿no? Les fue dando un ruedo esto de tener temas propios, de lanzarse a hacer algo que sea Cielo Final. Claro, tenía que ser auténtico. Pasa que uno tiene un montón de cosas en sus adentros, ¿no? Y era tanto lo que teníamos todos, sin saberlo, otros sí sabían, que desembocó en esto. Entonces era imposible tocar canciones de hacer cover de otros autores, porque teníamos caudal de canciones, muchas, muchas canciones, y salían porque nos conocíamos, y a medida que nos íbamos conociendo, hasta tenían experiencias, vivencias, entonces se iba acrecentando todo eso. Y y nos propusimos también desde un primer momento darle una seriedad a eso, ¿no? En el sentido de que con una responsabilidad de ensayar tantas veces por semana, aparte de conocernos como personas, porque ninguno nos conocíamos. Nos fuimos haciendo amigos y conociéndonos en todos los años, y convivencia y todo. Así que como que fue fuerte el primer momento y es recto en decir esto, es un proyecto, vamos a tratar de llevarlo a cabo. Acá no había cumpleaños, no había nada en el medio, no había una fiesta que tengo aquí con mi mamá, que esto, el otro, esto, tenés que ensayar, tenés que tocar, ya está. Era muy así en los primeros 12 años. Entonces era meterle mucha energía a la banda, al proyecto. Y eso, es fuerte cuando uno le pone todo ahí. Y cuando tiene un poco tiempo, ¿no? Porque los día a día de cada uno con sus trabajos, dedicándole desde temprano hasta la tarde y después a la banda solamente unas horitas a la noche. O sea, había que hacer todo un cambio en nosotros fuerte para que esto salga adelante. Y los frutos para nosotros están. Las influencias musicales de los... contamos a los oyentes que la banda comienza con un trío, con uh-huh. Esteban, Gonzalo y Leo, y luego en 2004 con el segundo disco suman a un nuevo guitarrista. Con el tercer disco. Con el tercer disco uh-huh. suman a otro guitarrista más, a sí. Judas con otra guitarra más. Sí. ¿Influencias musicales similares traen ustedes en ese momento? Mira, no muchas, No muchas. Cada uno venía de un palo diferente, pero estaba muy marcado en cada uno determinadas bandas, ¿no? Con las influencias. Y nos fuimos conociendo. Yo me fui metiendo más en... escuchando un poco más de hardcore, que es lo que más escuchaba el bajista, ponele. El cantante estaba en otra, más Héroes, más Silvio Rodríguez en ese momento, ¿viste? Por otro lado, más rock, ¿viste? Clásico, por así decirlo. Entonces se fue mixturando y conociendo amigos, conociendo más bandas y escuchando cada vez más música, porque te vas metiendo y es todo un mundo que lo sigue siendo, ¿no? Eso es lo lindo. Y se va mezclando todo. Y bueno, es una picadora esto, ¿no? Todo lo que te entra después se hace para todos lados y van quedando las canciones, ¿viste? Vamos a escuchar en este día de Semana Santa, de Domingo de Pascua, de Resurrección, uno de los temas, de esos primeros temas, Sentirse Más Que Dios, de Cielo Final. Más amor, yeah. Y ahí pasaba a Sentirse Más Que Dios, un tema. Esperemos que esté en la lista del sábado que viene, el sábado 23 en la localidad de Chacabuco, ahí en provincia de Buenos Aires. Cielo Final va a estar celebrando un festejo pospuesto por la pandemia, en su momento de los 20 años, hoy 22 años de la banda, y 22 años de un proyecto musical que seguramente te atravesó con un montón de anécdotas y de experiencias felices. Uh-huh. ¿Y qué soy Cielo Final a 22 años? ¿Qué soy? Hoy, para mí es... no sé, ¿dónde encontrás? ¿Dónde encuentro? ¿Dónde me encuentro con las canciones? Me encuentro con una parte de mí como que se hizo eterna. Que nació en el 2002, en el 2000, y ya se hizo eterna. O sea, va a estar siempre. Eso para mí es algo que volver a encontrarme con los amigos o tocar las canciones que estuvimos tocando durante tanto tiempo y que nos gustan, nos atraviesan, pero de una forma muy fuerte. Creo que es puro sentimiento, aparte de vivencias que tuvimos, todo, pero es un sentimiento que no nos da. Otra cosa no la encontramos, solamente muy puntual, pero es muy particular lo que sentimos con la banda, ¿viste? Y sé que porque todos lo sentimos así, ¿no? Pero es algo que se fue de las manos, creció demasiado para nosotros, ¿eh? ¿Cómo la llevaron, Leo, estos años de pandemia? Pero vos también ya instalado en San Marcos, lo que implica una distancia de varias horas de viaje hasta Buenos Aires. ¿Cómo lograron reinventar esa mística de la banda para seguir sosteniéndola? Buena pregunta. Mirá, nosotros en esos dos años no tocamos, no nos juntamos desde ya. Y tampoco hacíamos streaming ni nada de eso. Para nada. Cada uno estaba en su proceso pandémico. Capaz con el instrumento o no, pero cuando llegás al ensayo, ahí pasa algo que nos pasó años atrás, cuando estuvimos sin tocar 4 años, y después de 4 años entrar a una sala y colgarte los instrumentos, sentarte y tocar y quedarte así, diciendo, acá no pasó nada, no pasó el tiempo. O sea, está la... Por eso digo, como está eterno, ¿viste? Tiene algo que a mí me deja bastante perplejo, ¿viste? Cada vez que voy a ensayar, que digo, ¿y esto qué? Estuvo siempre sonando, tenés que venir y esto sigue rodando. Salís y está, y llegás y sigue. ¿Viste? Como digo, qué flash, qué bueno que está. O sea, es algo totalmente diferente a lo que uno está acostumbrado a vivir, ¿viste? Y eso es lo lindo que tiene, no sé, las bandas, pero particularmente esta es lo que esta vivencia, que es llegás y ya está, todos saben lo que tenemos que hacer, ¿viste? Ya saben las canciones, si tenemos que crear, creamos todo, pero, ¿viste? Ya nos conocemos, son muchos años también lo que está pensando uno, lo que hace el otro, como que, ¿viste? Hay un crecimiento también. Llega una cúspide de algo que en nosotros fue los primeros 12 años. Ahí dejamos de tocar 4. Y fue, che, ¿dónde estamos? ¿Viste? ¿Qué se puede hacer, viste, personalmente cada uno para mejorar nuestras situaciones? ¿No? Porque claro, hay mucho desgaste en eso. Como una pareja o cualquier tipo de relación. Imagínate con más personas. Entonces, en ese momento, creo que nos encontramos cada uno con uno mismo para después volvernos a reencontrar. Y el reencuentro es este que te estoy contando. Es siempre te reencontrás. No es que estamos todo el tiempo como estábamos los primeros 12 años viviendo juntos, todo así, vamos para acá, todo el tiempo haciendo algo para la banda. Ahora sí, cada uno está haciendo sus cosas y cuando nos juntamos sabemos lo que tenemos que hacer. Siempre salen cosas nuevas y bonitas, pero cada uno ya sabe lo que tiene que hacer. Entonces, tiene esa magia para nosotros. Leo, lo último que grabaron, que es Revoluciones, y uno ve Acto 1 y implica que vendrá un 2. No, ese no es el último. El último se llama Cielo Final. Ah, ajá. De 2011. Que vendría a ser el Revoluciones Acto 2. Pero le pusimos solamente Cielo Final, homónimo. Bien. ¿Hay algo más? ¿Espera sorpresa? ¿Alguna sorpresa el sábado que viene en Chacabuco? Sí, sí, hay unas sorpresitas. Pero no te la voy a contar porque si no me va a ser sorpresa. Bien. Porque sé que vos vas a ir con tu amigo y bueno, no te la voy a decir. Bien, está bien, está bien, está bueno. quedá maquinando con el otro Leo de allá hasta el sábado que viene. Como, no sé, hay cuestiones que, esto que vos decís, hay algo que cuando uno de chico, adolescente, va mamando y se forman parte de uno y que tiene que ver con en mi caso, el tema del rock y de pensar también de muchos discursos, y recién lo estábamos hablando con Reinken acá, que es el operador de hoy, cómo pensar estos, o cómo revisar estos discursos, ¿no? El rock ya está acabado, ya no hay nada nuevo, uno sigue escuchando bandas viejas porque lo nuevo, y en realidad hay una cantidad de artistas por todos lados reinventando constantemente el rock. ¿Cómo ves este momento musical? ¿Estás escuchando así música más allá de la cuestión de rock? ¿Estás escuchando otras variantes o...? No mucho. Lo que me llega o capaz que me pasan o algo así, pero no... No, la verdad que lo que escucho o que me mandan ya pasó, y lo nuevo como que lo nuevo está en lo under para mí. Es así. Eso es lo nuevo. Todo lo que vamos a ver después en las grandes plataformas y todas las demás cosas, radios y tele y todo eso, ya pasó por un lugar que le sacó todo lo que era de la banda, lo personal, viste, lo más íntimo, como que se entra en un filtro. Ahí entra en un filtro y queda algo chatito, viste, porque lo vemos, lo escuchamos y pasa eso con una discográfica o como que sea ahora, como que yo lo veo así, viste, todo muy similar para vender, viste, que sea comercial, si no, no sirve. Entonces nosotros crecimos con eso también, entonces vemos el esfuerzo que le pone cada uno a la música, a los proyectos que tiene. El rock no está muerto para nada, ni va a morir, porque nació y es eterno. Ya se hizo eterno, ¿no? Entonces van a pasar tantos años como la música clásica que se van a escuchar, o cualquier tipo de música, y siempre va a haber alguien, porque ya alguien dejó la marca. Después lo que hay es que, claro, no hay tantas bandas, no se ven tantas bandas. Y se ven algunas con renombre, media inventada, copiando, rehaciendo. Pero eso a lo que voy es que bajó mucho la calidad artística a todo generalmente. Lo que veo es general. Lo que llega a las masas no es para nada lo que vive la gente el día a día. Para nada. Entra en un filtro eso. ¿Para qué? Para mandarlo para afuera, para mandarlo para allá. Y no se dan cuenta que están. Es para copiar o para llegar a algo económico. Pero no están dejando la marca de uno, que es lo más íntimo, que es lo que tenemos adentro, el sentimiento. De sentimiento lo traducís en música o en arte, escrito o lo que sea. Y no está. O sea, no está el no tiene peso. Es lo que siento yo, ¿no? Hay muy poquito. ¿Por qué? Porque no lo dejan llegar. Zafamos ahora un poco con el tema de internet y un par de plataformas que tenemos gratuitas. ¿Para qué? Para que quiera hacer algo, pueda ya mostrarlo. Pero bueno, después está todo lo demás. Tenés tantos seguidores y esto, empieza todo el, toda la parafernalia que no está en esa. Creo que las redes sociales, en esto de un doble filo de manipulación de gustos más de las masas, también nos da la posibilidad de descubrir esto, estas bandas emergentes que no sé si alguna vez la podremos ver en vivo, pero que, mirá, qué loco, en tal provincia está esta banda, si llega anda por allá, escúchala. Y creo que ahí, esto que vos planteás, ahí sigue estando lo más lindo de la reinvención del rock para seguir estando vivo. Total. Viste, ahora ya nadie nos hacen discos físicos. Claro. Entonces, y vos decís, pero no me llevo nada a mi casa después del show. ¿Pero qué? Te incita o que vos tengas algo para tenerlo en tu casa todo el tiempo en una plataforma. O sea, ya lo tenés en el teléfono. O sea, si no necesito ir a comprar un CD, no necesito ir a comprar un libro. ¿Entendés? Sí. Ya lo tienes todo, te lo bajan todo así. Le da una facilidad a todos, a la gente, que como que te tiran un montón de cosas y... Pará, antes como se daba un tiempo, ¿viste? Vos ibas a buscarte, no sé, a conseguir algo nuevo, a buscar, ¿viste? Estar en esa, claro. ¿Viste? Y que le dabas un tiempo a tu disco, a tu libro, a leerlo, a decir, no, vamos a esperar. Ahora como es todo muy rápido. Y la canción que escuché recién y ya pasó y dame otra, ¿viste? Como que insaciable es todo, ¿viste? Insaciable. Que es lo que... Es así, ¿no? Como está el mercado, ¿no? Que tengas que consumir. No importa lo que consumas. Sí, entrar en vos tenés que consumir lo que tiran. Y una vorágine cultural que no te permite disfrutar. Exacto. Bueno, por eso hay que seguir una apuesta a este tipo de proyectos, una apuesta al trabajo que tiene, ¿no? Para que se mantenga... lo más profundo que tenemos nosotros es el sentimiento, el más puro, ¿viste? Porque corrompen nuestros sentimientos y nos vimos. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿De qué te disfraza? Ahí ya estás, sos otra cosa. Pues te estás disfrazando, no sos vos. Y ahí donde a uno no le cabe, ¿viste? Así, no, ya por acá no es. Entonces se te cierran puertas, pero siempre hay un lugar. Siempre un lugar que vos te metés y así acá. Siempre hay gente para todo y que te están esperando para darte un abrazo, para mostrarte un libro, para darte una música, para mostrarte un cuadro, para leerte una poesía. Donde siempre hay alguien que está ahí. Y este pueblo tiene mucho de eso también. Hacer muchos cantidad de artistas variados de todo y profesiones. Entonces que... Hay mucha calidad, cantidad y calidad. Entonces tenemos que ir haciendo que esto vaya contagiando, esa palabrita, para afuera, ¿no? Las cosas buenas también se tienen que contagiar. No solamente un virus, las cosas malas, ¿no? Como esto hay que contagiar a todos con lo que hace la mayoría de los artistas, ¿no? Con corazón. Sábado 23 de abril en Chacabuco, provincia de Buenos Aires, en la vieja estación, hay un bar. Conexión. Una vieja conexión. Ahí nos estaremos pogueando y viendo este festejo de los 22 años de Cielo Final. Leo, gracias. Muchas gracias por la Juan. Visita gracias. Y bueno, a seguir rockeando. Gracias a usted. Vamos con este tema, Revoluciones de Cielo Final. Seguimos con el rock ha muerto, larga vida el rock acá desde la radio comunitaria Garabato de San Marcos Sierra. Un abrazo enorme al Leo, allá mi amigo en Arroyo Seco, y a las enanas que se las extraña mucho. Ya nos estaremos viendo prontamente y salir hacia Chacabuco para ver el sábado 23 en el bar La Vieja Conexión. Hacia lo final, celebrando los 22 años en el rock. Gracias a Leo Pasos por haberse dado una vuelta por acá, directo de la Feria de Artesano a la radio, para charlar un poco de lo que significa este cielo final. Seguimos con más música. Vamos a presentar una banda que está, la verdad que... Recomiendo ver los videos y ojalá en algún momento uno pueda verlo en vivo, porque lo que muestran algunos de los videos en vivo de esta banda. La banda se llama Ramen, está formada por Ana Devin, Gabriel Leopardi, Martín Magliano y Leo Leopardi, que son hermanos. Y que la base de guitarra, bajo y batería también forman... En su momento formaron con Luciana Segovia una banda que se llamó Circe, que es para subir el volumen, como esta banda, Ramen. Vamos a disfrutar de este tema de esta banda, que en el año 2001 fue postulada a los premios Gardel como mejor nuevo artista, como canción del año, grabación del año y mejor videoclip corto. Ramen, acá en El Rock ha Muerto, larga vida al rock. Más me busca, más me exprimen. Intento redescubrirme, olvidarme de este presente y volar atado a mí. Más me siguen, más me evito. Me tiran, insisten, me quiebro en dos. Al menos no sigo pensando en vos. Yo ocupo el tiempo. Y sé muy poco de vos, la realidad que habitas. Solo un día en mi dimensión empieza la diversión. Y ahí pasaba Ramen, Ana Devin, Gabriel Leopardi, Sebastián Leopardi y Martín Magliano. Esta base de Gabriel Leopardi, Sebastián y Martín formaron también hasta fines del 19 Circe con Luciana Segovia en voz. Y en enero del 2020 armaron Ramen con esta cantora Ana Devin, que tiene una voz y una puesta en escena impresionante. Como siempre uno plantea y que es la idea del programa también, es abrir puertas para explorar estas bandas under, esto que antes nos comentaba Leo, esto que está así abajo, bandas emergentes que mantienen intacto y reavivan el fuego del rock. Seguimos con más música, vamos con un poco de bandas internacionales, y en este caso una banda que descubrí así cuando uno se pone en las redes sociales a escuchar, a explorar, y se va encontrando con cosas nuevas, buenas, que te hacen como esa de empezar a sacudir así la cabeza, como preparándote para hacer pogo. La banda se llama James in the Jungle. Recuerden siempre que Roberto Kennedy, el personaje de Capusotto, canciones en un inglés del orto, es quien me forma en fonética. Jane in the Jungle, una banda que nace en 2020 en Phoenix, en Arizona, en Estados Unidos. Y la presentación de la banda en las redes sociales dice: ¿qué sucede cuando mezclas inquietud, angustia, guitarras distorsionadas, voces altísimas, teatralidad y una inclinación por la música rock a todo volumen, con una sed insaciable de escapar del desierto seco? Entra Jane in the Jungle. Esta banda que suena de esta manera. Season Fox on a broken string. Play the music, let us hear you sing. Round them up, racing towards the dust. Tobacco breath, pound your chest. Count to ten before we do it again. Oh. Mountain baby with the wind that blows. Barely made it, body lifting snow. Felt alive, dark in the shadow. Bleeding bright, hang to dry. did you get what you wanted? The witness of your deception. Ahí pasaba Jane in the Jungle, una banda que en 2021 empezó a ser conocida por un sencillo, un tema Trouble, que es producido por Chuck Alkazian, que es el productor de Soundgarden, entre otras bandas, y que hace poco largaron su primer disco, Criaturas del Océano, de donde sale este tema Animal. La banda tiene una formación que está atravesada también por el uso de algunas máquinas electrónicas, porque fundamentalmente, además de su cantante Jordan White, tiene un guitarrista, bajista y no hay batero. La batería se conforma más que nada por un sample. Entonces es también esto de repensar las cuestiones musicales hoy en día y los debates, a veces debates sin sentido, que tal vez en un momento uno compartió, de que hacer ruidos con una computadora no era música, y que hoy uno está dándole otra vuelta, otra mirada, y comenzar a pensar que la música pasa también por otras cuestiones, y que más allá de un debate que desde mi punto de vista no ayuda mucho y no sirve para la creatividad, para la búsqueda de nuevas experiencias musicales, bueno, en algunos casos y en algunas personas que siguen teniendo una cuestión muy dogmática con las cuestiones musicales, hace ruido que una banda no tenga baterista, por ejemplo. Este es el caso de Jane in the Jungle. Invito también a poder escucharlas, a seguirlas por las redes sociales. Ahora vamos con un poco de música, un cover que va dedicado ahí al empleado de lo de Zulema, allá en la República del Rincón. Va dedicado especialmente para mi amigo Carlos, y que es un cover que se grabó ya hace 5 o 6 años, 2015-2016. Lula Bertoldi comienza a generar una serie de experiencias musicales con músicas de acá de Córdoba, haciendo algunos covers, ensayando, dando también como forma de mostrar artistas cordobeses que muchas veces no son reconocidos. Vamos con este tema, este cover de Queen, Under Pressure. Lula Bertoldi, Andrea Juárez y Agustín Romanelli. Okay, keep me around, keep my praise on the floor. These are the days that never raise, but it's a blind man sat on a fence, but it don't work. Keep coming out with love, but it's a slash and torn. Y ahí pasaba este cover grabado por Lula Bertoldi de Eruca Sativa. Andrea Juárez, que tiene una banda que se llama Combustión Espontánea. Andrea Juárez en bajo, Ezequiel Balbastro en las teclas, sampler, Marcelo Battagliano en guitarra y Lucas Martínez en batería. Combustión Espontánea de esta bajista Andrea Juárez, que tiene una fuerza tocando el bajo. Que fue en su momento alumna de bajo de la bajista de Eruca Sativa. Y bueno, y Lula Bertoldi la invita a hacer este tema. Y se juntaron también con Agustín Romanelli, un baterista de Río Cuarto, y que en la actualidad tiene un power dúo junto con Andrés Gutiérrez en bajo y coro. Agustín también canta. Este cover de Queen, que realmente muestra la calidad de música que habitan estas tierras, y que está bueno muchas veces esto que antes también charlado con Leo Paso acá en el estudio, de la necesidad de ver cómo uno va acompañando estas bandas under, bandas emergentes, músicos, que músicas que por ahí no son muy conocidas, y darle esa posibilidad de comenzar a mostrar, a compartir el arte con un público masivo. Así que esta serie de cover grabado por Lula de Bertoldi, la verdad que es muy muy interesante. Nos vamos despidiendo, no sin antes recordar, bueno, el sábado que viene, además de Cielo Final en Chacabuco, empieza continúa la gira de La Renga. Van a estar en el Estadio Único de La Plata 23, 27 y 30 de abril. Luego se van para Corrientes y seguramente en mayo va a haber fecha también acá por la provincia de Córdoba, a estar atento. Los que también andan de gira son Las Pastillas del Abuelo, Ciro y los Persas, Guasones. Prepárense en mayo y junio, aquellos que necesitan ir ahorrando y que tienen ganas de ver bandas grandes en vivo en la ciudad de Córdoba, que es tal vez los más cercanos que tenemos. Vayan preparándose porque viene una seguidilla de recitales durante este año, que está bueno volver a ver bandas en vivo, y está bueno también seguir acompañando a las bandas emergentes, a las bandas de la zona, a bandas locales, a escucharlo, a acompañar, a apoyar, y porque eso creo que también permite seguir sosteniendo, seguir reinventando el rock and roll. Así que nos estamos despidiendo, nos encontramos el próximo domingo. Un saludo muy grande para Delphi y Maite, que están escuchando allá de la ciudad de Arroyo Seco. Un abrazo para la chica del 188 y para Zuka, que va a estar sufriendo con cuestiones futbolísticas dentro de un ratito nomás. Recuerden lo que uno sostiene el mensaje que plantea siempre: la solución, la salida no es individual, la solución, la salida es colectiva, y que sea rock. Nos encontramos la próxima semana. Shit!